sentit una versió, una variació diferent d'aquesta música. Com que tinc els cascos malament, una de les orelles no se sent bé, doncs sembla, jo pensava que el Chus havia fet alguna modificació, i no, i és que no se sent bé d'una orella. Pero perdona, pero esto no está grabado por pistas ni nada. Esto está grabado, o sea, lo que has oído es lo que hay. Per ser, una modificació, Chus, que nos prometiste. ¿Eh? ¿Y qué no has hecho? Todavía no has demostrado tus dotes de DJ con nuestra sintonía. Mucho con Aeri, mucho rollo, mucha camiseta Holland. Mucho perdemos el tiempo y la sintonía modificada por el Chus no está. ¿Esto de esta camiseta que llevas de los quesos Holland? No, porque otra cosa, Chus, se lo podríamos pedir a J Power, pero un megamix hecho por J Power puede quedar antiguo, porque mezclaría con Nino Bravo, con tal. Pues. No, perdona, eso le dios a la cara. Al no, absolutamente. El J Power fa 1,90 m y pesa 90 kilos, no le dic a la cara. No. Doncs això, Chus, que queda poc programa, a veure si t'espaviles i ens fas una versió guapa i moderniki d'aquesta sintonia. Queda poc programa i ben poc. Però poquíssim. Però poquíssim, eh? Sí, aquesta és una setmana plena d'esperances per part dels especialistes secundàries, perquè aquesta és l'última setmana de la primavera, de l'estiu i gairebé de la temporada, perquè a partir del dia 5 escoltareu un programa especial del Mundial. Jo sé que molts de vosaltres no us agrada el futbol, no us agrada que parlem de futbol, doncs per tots vosaltres un especial del Mundial que no farem nosaltres, perquè serem nosaltres els que parlem de futbol, sinó que seran els companys de Madrid, crec. No s'enteraos del futbol. Bueno, els que fan, bueno, la penya esta que fa que parla del futbol en general per tot Espanya, doncs seran els que facin un programa en principi des del 5 de juny, o sigui, des de dilluns que ve fins al 9 de juliol. 9 de juliol. Però jo sospito que si Espanya cau abans, que és el que farem tots, aquest programa segurament serà més curt i aleshores treballarem. Això que vol dir que fins al dia 10 no sé en què cau. No, pues jo tampoc. La qüestió és que no marxem de vacances, eh? Tampoc penseu que marxem de vacances. Ens podeu escoltar, perquè no, també a l'hora era. El que passa que no és de Barcelona. Els que sou de Barcelona. La resta, ja sabeu que tenim una web, que és www.especialistassecundarios.com, i allà doncs podeu baixar-vos cosetes pels nostàlgics. I els que jo què sé, tinguin massa mono dels especials secundaris, pues estarem a la Barceloneta segurament, ficant-nos una canyeta i anar a la platja. De 2 a 4 els especialistes. Però així tal qual. De 2 a 4 els especialistes traslladen la seva paradeta a la platja, on estarem fent birres. No. Mañanos no. No, però amb un ordinador portàtil, fent guions i preparant noves bromes perquè el juliol sigui un mes espectacular en quant a humor. Això sí, acabarem amb ganes, perquè portem un mes rascant-nos els collons, així que... Habla bé, Habla por ti. No jo me rasco altres coses. Jo la nariz. No us perdeu el juliol al programa nostre, perquè estarem venint de les vacances i tornant a les vacances. Jo em rasco l'orella, però amb la mà dreta, l'orella esquerra, però passant la mà per sobre del cap, com si fos un mico. M'agrada rascar. No, jo com a niño me rasco con ese. Vinga, pues anem a llegir mails, si és que n'hi ha. A mi els mails que m'agraden llegir són aquests que parlen bé de tu. Hi ha un noi que ens ha dit que som l'elixir de l'humor. Que bonito. Que és bonic. Que bonito. Hi ha molt listillo. És que no tenim comunicació. Estem parlant del joc del pingüí. Sí. Vale? Hem dit que hi ha una versió, la primera versió, la genuïna, la del Garrot i Tentetieso. Hi ha moltes més versions del pingüí, però la que nosaltres juguem no passem d'una certa distància, que són 323,5 metres. Exacte. I vosaltres, vinga, envieu mails, que és molt fàcil i tal, i fins i tot ens envieu un mail d'un pingüí a 500 i pico metres, però que és una altra versió. Pa esto hay que valer, hombre, pa esto hay que valer. Sí, nosotros valemos, lo que pasa es que jugamos a esa versión, no a otras, donde el pingüino rebota en no sé qué minas y no sé qué historia. No, el pingüino sale disparado del palo y allá donde cae es la distancia. No hay más tutía. Una cosa, Chus, ¿dónde es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Eso es cálico electrónico. ¿Cálico electrónico? Ah, sí. Vale, ya, ¿no? Está, ¿no? Tío. Bueno, si teniu alguna opció més del pingüí, si és alguna novetat, a veure com passa dels 323,5 metres, sí, envieu a especialista@cadenaser.com. Si no, s'ho penseu dos vegades. Preneu un gin tònic i ja està. Vinga. Volia dir alguna cosa més, però me'n recordo. No la diguis, no la diguis. Per què? Gràcies a tota la gent que participa a fer aquest programa millor. Ahir poco cruzado, ¿no? El, no, sí, sí. No va muy no, coordinado. Ahí teníamos el cor... No ens cabia dintre del pit, de l'emoció. Mm. Vale? Saps allò quan t'emociones? Sí, sí. Quan se't posa la pell de gallina, sí, sí. Quan els pèls també se't posen de gallina, quan todo, fins todo. I tot els peus se't també. Posen de gallina. Sí, sí, per culpa de la parada militar. Hi ha alguna cosa més bonica que una parada militar, que un munt de militars desfilant davant del rei i de la reina? Vestido. Sí. Ah, no, porque si es desnudo se me ocurren muchas más. Doncs ahir vam disfrutar, però com nens petits, davant de la desfilada aquesta militar que es va fer a Sevilla a 50 graus. Però una de les coses que més ens agrada és la legió. Sí. La legió, sí. Perquè té una manera de desfilar que no tenen... Són diferents, ellos tienen un arte. Són tios, de desfilar, verdad. Que és otra cosa. És com si, jo que sé, Tommy Lee Jones i Nick Nolte veure els caminos. Hay muchos jugadores de fútbol, pero los hay que son diferentes. Aquests són cracs. Mm. Aquests, a més, van molt ràpid, perquè resulta que algú s'ha entretingut en comptar les passes que fan els legionaris, i es veu que els legionaris, quan fan aquesta desfilada, fan 160 passes per minut. 160. I diuen que el normal d'un militar quan desfila són 120 passes, que són moltes. Sereno. Sí, sí, sí. 120 passes per minut, ¿vale? Però els legionaris fan 160, ¿vale? Anem a parlar amb un legionari per veure... Ah, ja tienes un legionari, ja? Sí, el Chus m'ha trucat. Però el Chus és un tio, sí, sembla un legionari, ¿eh, el Chus? Sí, sí. Que sí. Diu, jo conozco uno, ja el tenim al telèfon. Pues venga, vamos allá. Legionario. Hola, a sus pies. ¿Tu nombre? Juanfran. Capitán Juanfran, ¿no? Capitán, no. Sargento Raso. Sargento Raso. Bueno, sargento está bien, ¿eh? ¿De la legión de dónde? Pero raso porque voy muy pelado. ¿De qué? Ah, vale, que va pelado. ¿De qué tercio? Voy depilado, voy rasurado todo. O sea, sargento Raso. Le pregunta Armand, ¿de qué tercio es usted? ¿De qué tercio? Desde la derecha. Vale. De Melilla. Sí, bueno, de la legión seguro, que está en la derecha. Oiga, ¿cómo van, no? ¿De puestos? No, digo desfilando. ¿De en el cuartel ya sé que se ponen bien. ¿De rápido? Sí, sí, pero rapidísimo. ¿Cómo van a...? 160 pasos por minuto es mucho, ¿no? Muy rápido, sí. Por eso el desfile lo hacemos en una recta. Ajá. Porque si lo hiciéramos en una curva no saldríamos. De hecho, no lo veis porque en la tele no lo enfocan. Uh-huh. Pero cuando acabamos el desfile, los frenazos al final de la recta son la hostia, ¿eh? Vaya. Más de uno se estampa contra las vallas. Y los de atrás contra los... Y los de atrás contra los de adelante, bueno, se forma sí. Una colisión brutal, ¿no? Y hacemos una melee. Uy, ¿y le gusta la melee? ¿Y quién tira la pelota? No hay pelota. Ajá, sin pelota. Bueno. ¿Y la melee? ¿En la melee hay mucho compañerismo? Uh-huh. ¿Cuántos años llevas en la legión, chato? 12. ¿12 años? 12 años en la legión. ¿Qué edad tienes ahora? Tengo 38. Joder. Desde los 26. ¿A los 26? ¿Qué hacías tú antes de la legión? Sí, yo era cocinero. ¿De qué? De pasteles de queso con arándanos. Y trufas. Y dije, estaba durmiendo. No, estaba en la piscina durmiendo. Uh-huh. En la colchoneta, dentro del agua. ¿Pero qué piscina? En la de mi apartamento, mi bloque. Ah, tiene su... El seguro de Grafey. Uh-huh. Y vi una luz muy potente. Y dije, pues a la región. ¿Una luz que así le vino a la vocación? Que irradiaba una gran paz. Ya. Ah. Soy 39 y la verdad, habría que ir espabilando. La verdad, ¿por qué van ustedes tan rápido? ¿Por qué van tan rápido? ¿Para vacilar? No, porque somos muy competitivos y empezamos andando rápido, pero a la que tú ves que tu compañero va delante de ti, tú aceleras el paso. Sí. Adelantas a tu compañero, pero este se pica. Y acelera más. Y acelera un poquito más. Y así... Y nos vamos adelantando y acabamos andando todos a la hostia. Vale. Efecto dominó un poco, ¿no? Que ves al de adelante que corre rápido y tú también, ¿no? Lo que acabo de decir, tal cual. Ajá, ya lo entiendo. Nosotros lo que queremos, y creo que es evidente, es que por fin nos dejen hacer el desfile corriendo. ¿Es lo que reivindican? Sí. ¿Les gustaría hacer el desfile corriendo? Corriendo. Pero vamos a ver una cosa, corriendo pero con estilo, ¿no? O sea, no corriendo cada... ¿Sabe? ¿Entiende, no? Bueno, no sé, yo corro normal. No sé cómo corres tú, me gustaría verte corriendo. Bueno, vamos a ver. Pues... en la vida correr. No, vamos a ver. La verdad es que yo tampoco he visto nunca correr a Nani. Pero es que ni te imagino. Y mira que es cobarde el tío. Pero a ver. Mi peor sueño, o sea, pues serías capaz de entrar tú corriendo. Proponiendo, vamos a ver una cosa. ¿Poniendo los talones primero o lo que es la parte delante del pie? ¿Cómo corre usted? ¿Con zapatillas? No, con zapatillas de clavos. De atleta. Uh-huh. Pero es una cosa, si van corriendo, teniendo en cuenta que somos... unos tíos cachos ustedes, la cabra, ¿qué pasa con la cabra? No la van a poder, no sé, se la van a comer. Será después. No podrá seguirles la cabra si van tan rápido. La cabra le ponemos ruedas y le limamos el tubo de escape y ya verá cómo nos sigue. Ah, vale. Juanfran, uh-huh. Ha sido un placer, ¿eh? Bueno. No, para mí está bien, no sé. ¿Sí? Mire, ¿ya sabe qué? Tengo una teoría. A ver. ¿Sabe cuál es? A ver. Ustedes van deprisa cuando la cámara les enfoca. Ajá. Pero cuando no les enfoca, van como todo el mundo. Pero no sabemos nunca cuando la cámara nos enfoca o no. Por eso, la teoría es correcta, ¿eh? Sí, vale. La teoría es correcta. Pero al no saber nunca cuándo nos está enfocando la cámara, vamos rápido todo el rato. Pero hombre, esa gente, la gente que trabaja en televisión lo sabe y ustedes lo saben, que es cuando el piloto... Nosotros no trabajamos en televisión. Calle, con el pilotito rojo se sabe. Pero no se ve, no, ahí está, nunca... No... ¿Está lejos la cámara? Hágame bien, déjame la razón, déjame la razón. La teoría es buena, Ya está, dejémoslo aquí. La teoría es muy buena. Lo que al no saber nosotros, ¿cuándo nos enfoca la cámara? Juanfran. Vamos todo el rato rápido. Nunca discutas con el legionario, Juanfran. Hasta luego. Ya está, ¿eh? Me rindo, pastel a perra gorda. Que no, tienes razón tú. A ver si nos traes un pastel. Bueno, por supuesto, os lo dejo en la recepción. Pero de la cara. No. Avui és un dia històric per la ràdio, pels mitjans de comunicació. És un dia històric per nosaltres, sobretot. Bé, suposo que també per la gent que hagi nascut el 29 de maig. També és un dia històric, perquè avui fa anys. Uh-huh. Però avui volem entrevistar un senyor que mai no ha concedit una sola entrevista en la seva vida. Mai ha estat entrevistat. I això que ja té més de 50 tacos. Aquest home és científic, és filòsof, és escriptor. Ha escrit més de 20 llibres, un munt de llibretes i milers de tovallons aquests de bar. A més, també ha fet pel·lícules, ha fet documentals, és inventor, en definitiva, que és l'hòstia en vinagre, aquest tio. Es diu Juan Domingo Salinger. Juan Domingo, muy buenas. Juan Domingo. Jo ara digo hola. Sí. Sí. Hola, Juan Domingo. Hola, ¿qué hay? Bueno, Juan Domingo, usted es una auténtica eminencia en este país y es la primera vez en la vida que concede una entrevista. ¿Qué? Ni tele, ni en radio... Ni en prensa. ¿Qué? La voy a perder, la entrevista. Adiós. Espera. No, que esto es un momento histórico, Nani, no te vayas. Ahora. O sea que jamás Juan Domingo usted ha sido entrevistado. Pero ahora, entonces, ¿y ahora qué digo? No, nada, aún no le he hecho ninguna pregunta. ¿Empezamos? Esta es su primera entrevista en un medio de comunicación y esto es algo... Entonces, es su primera vez. Esto, entonces, ¿cómo va? O sea, ¿yo ahora qué tengo que hacer? ¿En qué? ¿En la entrevista? Sí. A ver, yo le hago una serie de preguntas y usted las responde, pero que sea una especie de charla, ¿vale? Como o sea, charla. Charla. Entonces, no son preguntas y respuestas, es una charla, ¿no? Distendida. Sí, bueno, sí son preguntas y respuestas, pero vamos a intentar que sea fluido y que parezca como una charla, como una conversación. Vale. ¿Lo hemos pillado? Venga. ¿Preguntas y respuestas? Pues vamos, sí. Venga. Entonces, las preguntas las hace siempre usted y yo las respuestas... O vamos intercambiando el papel, o sea, yo a veces puedo preguntar... No entiendo, ¿qué quiere decir? O sea, quiero decir que si usted a alguna de las preguntas ya se sabe la respuesta, ¿usted puede responderla? ¿O debe esperar a que sea yo el que la responda? No, a y ver... Y luego entonces no, usted no, dice, ah, vale. No, usted tiene que responder usted siempre, usted sí, es el... Vale, siempre yo respondo. Yo soy el entrevistador, responde. R responde, vale, yo soy el entrevistador y usted bien, responde. Bien. Ahora bien, un pequeño inciso. Si usted, por ejemplo, a mí surge y me quiere hacer una pregunta, usted a mí... Pues me la puede hacer. Ah, ok, vale. Si usted se lo puede preguntar a mí, vale, entonces yo sí que... De acuerdo. Yo sí que puedo preguntar, claro, sí. Pero usted no puede responder. O sea, yo puedo ser R y C, o sea, respondo y contesto. Yo no puedo responder. Y tú, entonces, ¿para qué le pregunto a usted? Vamos a ver, si usted me pregunta, yo le respondo. Me responde. Si usted me pregunta, sí. Lo que yo no puedo responder es mi pregunta. O sea, claro, yo, no, claro, yo usted claro, hará claro, una claro, pregunta, claro, es usted. Claro, dale. Le doy, ¿vale? Es una cosa, es tipo oral. ¿El qué? Quiero decir, las preguntas, ¿me las hace en plan oral o es por escrito? Oral, que se ha hablado, y por escrito es en escribir, ¿no? Sí. Oral. Ahora, sí, yo no, lo he supuesto, ¿sabe por qué? Porque no me habéis dado ni papel ni boli, digo, pues las preguntas que me hagan serán oral. Claro. Vale. Muy bien, vale. Una cosita, no, va, no quiero molestar. Cuando yo responda, sí. Debo responder de inmediato, o sea, quiero decir, si yo, yo le pregunto, quiero decir, si yo no me sé la respuesta, te puedo decir, no sé, pavo, te la diré otro día, otro te envío un email o dame tu móvil. No. O sea, de inmediato, ¿no? Inmediato. Esto es radio, ¿vale? Ya, igual no me la sé. Pues responda lo que sepa. Vale. Responda lo que sepa, aunque no se la sepa. Esto no es un examen, esto. Dale, es una charla. Dale. ¿Vamos? Sí. O sea, yo... Yo tu miñetera vez, ¿podemos empezar? ¿Yo dónde miro? O sea, yo voy bien vestido así para... No, tiene que mirarme a mí. Ah, usted a va mí bien, me mira. Vale, yo voy bien. Y va bien vestido, vale, esto es radio. Es que no he hecho una entrevista nunca, vale, bien, más. Ya sé que no es, bueno, ahora perdone, ¿qué dice, Chus? ¿Qué? Que tenemos una llamada. Es que, perdone, tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada? Pues yo no he oído que llamara a nadie. No, porque han llamado allí dentro, llaman dentro en el control, vale, usted vale, no lo puede vale, oír vale, porque él llama, pero... Vale, o sea, tiene una llamada, entonces ya me voy ya. No. Es una llamada que quiere intervenir, seguramente al hilo de lo que usted... De usted, porque usted... Es que no ha empezado a decir nada. Pero ya, pero es que alguien quiere intervenir. Usted se queda quieto. Vale, o sea, ya está le, aquí, ¿no? Le voy a dar, ¿eh? No, no me dé. Le voy a dar. No, venga, tiren, si yo a ver, estoy a... ¿Ya? ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, mira, oh, qué follón, ¿eh? ¿Quién eres? Uf, ¿quién es? Soy el Fidel más real, ¿eh, compañero? ¿Fidel más real? Sí. ¿Nuestro compañero? Uh-huh. Por cien, por cien. ¿De esta casa? Sí. ¿Fidel más real? Bueno, es un... Fidel más real... No, Fidel es separado. ¿Sí? Y más real ya viene después. Ya, ya, es Fidel seguro más... que no es no, no, Fidel es que más... esto no estaba claro en su día, ¿eh? ¿Y usted qué dice? Pero usted qué dice... Ah, perdón, no, perdón. Entonces yo ahora no me han preguntado, no respondo, ¿vale? Fidel más real. Fidel más real, compañero de esta casa. Por cierto, que hace tiempo que no sabemos de ti. ¿Dónde te metes? Pues estoy escribiendo un libro de cocina. Ah, de vende el plan, sí. Es de sushi, ¿eh? Y bueno, os, vale, os llamo... ¿Y qué quería? Porque os tengo que decir que esto se os va de las manos, ¿eh? ¿El qué se nos va? Pues la entrevista. Es que no le habéis enganchado por ningún lado. Este invitado que tenéis ahí, ¿eh? Es que es muy conocido, por cierto, por otro lado. Este se merece más, ¿eh? Sí, que se merece más, pero es que es por culpa de mis compañeros que me dejan solo con este tío. Y no, no puedo sacar... Nadie me ayuda. Pues... Nadie me ayuda. Este hombre nunca... No sabe cómo va el tema este ya. Y nadie me echa una mano. Bueno, no... A ver si tú... O sea, no hay malos entrevistados, sino malos entrevistadores. Vale. Esto es algo que en informática se sabe, ¿eh? Pues me dejáis echar una mano. Hombre, que tú vengas a echar una mano para mí es como agua de mayo. Porque yo tengo culo pelo de entrevista. Eso sabes. Es verdad. Una cosita, o sea, entonces... Dígame, Juan este Domingo. Señor le echó a usted una mano, entonces me va a preguntar este señor y usted, sí, o sea, sí. ¿Van a ser dos contra uno? Sí, él le preguntará, yo también... Sí. Entonces yo tengo que ir a buscar a alguien para igualar, para ser dos contra dos. Quiero decir, ¿me traigo un colega científico y vamos dos contra dos? O dos R, dos C's. No, Fidel, hermano, no te Fidel, no déjalo. No es culpa de él, es que no ha sabido canalizar bien. No, ya, pero no, déjalo, es que no hay nada que hacer, ¿eh? No, pero espera, que yo pregunto súper bien, déjame a mí, hombre, que yo tengo el culo pelado. Sí, a ver, Juan Domingo. Sí. Vamos a ver, una preguntita, sí, primero, en plan personal. ¿En qué momento de su vida...? Oye, una cosa, cuando me está hablando el chico este de teléfono, ¿yo dónde? ¿Le miro a él o le miro a usted? Porque yo al no verlo, no sé muy bien en qué zona del... No, a mí no hace falta que me mire. ¿A usted no? No. A tomar por saco. No, ya se acabó. ¿Eh? A tomar por saco. Que no. Que era la primera vez, hombre, que yo accedí a una entrevista. No, a cascarla. Que no, puede ser, hombre, que llevamos aquí. Maneras, os dejo ser dos contra uno. ¿Cómo que? No nos dejas nada. Tú, ya está, no puede ser. Llevamos 6 minutos aquí perdiendo el tiempo como idiotas. Fidel. ¿Qué? Oye, que no puede ser, tú. Que mira que nunca hemos colaborado juntos, tú, y mira. Si no puede ser, no puede ser. Nadie está obligado a hacer más, ¿eh? Venga, a mandar. Es una tautología. De entrevistar, pero bueno, otra vez era. Suerte con el libro. Gracias. Juan Domingo. Sí, no, no es quiero que... volver a verle en la vida. ¿Ahora qué pasa? Ahora se enfada. ¿Qué es esto, un crío? Míralo. Como un niño pequeño. Se va a llegar a la puerta. Cada día de 3:30 a 4. Especialista secundario. Voy a cantar. Sé que lo que my girlfriend a movidí. I watch you make it for me, ver. I watch you mato, watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. Hola, hola. Bien. Ah, no, que me he equivocado de papel. Cante. ¿Qué? Este es... Desde ya. Luego... Paloma, déjame que tengo faena, ¿eh? Que ¿tú? Tengo faena, mira. ¿De qué? Va, enséñame las manos, enséñame los callos, si no has trabajado en tu vida. Tengo poderes, mira, a la de tres va a llamar a alguien. A la de una, a la de dos y a la de tres. Mira, ese teléfono, ese de ahí. ¿Qué? ¿Qué te merece? Y ahora te calla. La marchata. ¡Ya para la boca! La marchata. Muy buenas tardes. Ahora, muy buena tarde, llamado usted el teléfono, atención al cliente de los almacenes de moda almacenes de ropa Harrods. No, espera un momento, es que no es fácil. Ha llamado usted el teléfono, espera, ha llamado... Hola, buena tarde, llamado usted el teléfono al cliente de los almacenes de ropa Harrods. ¿Qué? Harrows. ¡Caramba, caballero, chihuahua! ¿Cómo se llaman los almacenes, cojones? Bueno, ya está. ¿A quién llama? Menos gritito. ¿En qué puede ayudarle? ¿Le atiende Ruth? ¿En qué puede ayudarle la tal Ruth? Pues verá, yo la semana pasada me fui a comprar a sus almacenes Harrods. Me fui a comprar. Bueno, da igual, ya está. ¿Cómo se llaman los almacenes? Cojones, que vine a comprar aquí la semana pasada. Bueno, caballero, menos grititos. Venga. Indignado soy yo. Bueno, yo me también. Me fui a comprar un bañador porque los que tenía eran ya un poco antiguos. ¿Cómo de antiguo? Pues mire, tenía dos. Uno era bañador de conmemoración del Mundial 82. Salió un dibujo de Naranjito. Y el otro es uno que le compré a Laurent Postigo cuando iba a la escuela. ¿De Yves Saint Laurent? De Yves Saint Laurent. Postigo. Vaya, pues sí que eran antiguos. Era muy antiguo, sí. Claro, entonces así que, claro, llega el calorcito, viene a la playita y se compró un bañador en nuestros almacenes de moda. Handros. No, mire, caballero, vamos a una cosa. Cada uno tiene dos oportunidades para decirlo bien. Si a la segunda no le salió bien, cambio de turno. ¿Esto qué, qué juega? Usted, no, ¿qué edad tiene? Vamos porque al tema. Le compré un bañador en sus almacenes Harrods. Ya está, agotó su oportunidad. Me compré, ya está. Me compré y resulta que el bañador que me compré en sus almacenes no se quiere bañar. ¿Pero cómo que no se quiere bañar un bañador? Porque no se quiere bañar. Pero si la palabra este lo dice, bañador es para bañarse. Este fin de semana me lo he puesto. Me he ido a la Costa Brava y cuando me iba a bañar el bañador me ha dicho que si estaba loco, ¿qué? ¿Por qué? Porque el agua estaba helada, me ha dicho. Me dice... Báñate en pelotas, porque yo no me meto en el agua ni loco. Ni harto vino, me dijo el bañador. Pero si lo... Entonces a mí eso no me parece bien. Pero no puede ser. No puede ser. Un bañador está diseñado para... La palabra lo dice. Bañador para bañarse. ¿Un pelamelones para qué? Él me dijo que sí. ¿Un pelamelones para qué? Para pelar melones. ¿Y un bañador? Para bañarse. Pues ya está. Él me dijo que... Para bañarse en la bañera de aguas calientes o meridionales. Nunca en la Costa Brava en mayo. Madre mía. Así que, a ver, porque dice que pasa de todo. No puede ser esto. ¿Dónde espera está? Espera un momento, que le paso, espere. ¿Al bañador? Que le paso al bañador, espere. Bueno. Ponte que te pongas. Apaga la estufa, cojones, que estamos a 30 grados. Le dejo con mi bañador. A ver. Sí. ¿Hola? Sí, hola. ¿Eres un bañador? Soy un bañador, sí. O Epi, pero soy un bañador. ¿Eres de los almacenes? Sí, soy de los almacenes Harris. Déjalo. ¿Y por qué no te quieres bañar? Pues porque el agua está helada, este tío está loco. Si es que el otro día, si es que noté a la que puso un pie en el agua, noté como su pilila se convirtió en una canica de hierro de lo fría que estaba el agua. ¡Pero tú eres un bañador! ¡Es tu nombre! Por eso mismo, ¿tú sabes lo que tardo yo en secarme? Si me meten en el agua gélida estaré todo el día húmedo. Si por lo menos se fuera a la costa de Tarragona, que está más caliente el agua allí, bueno, es que aquí la Costa Brava está fría de cojones. Así que no te piensas meter en el agua, ¿no? Yo hasta agosto, que es lo que tengo estipulado como bañador que soy, no me pienso meter. Ya. ¿Ha oído? Sí, lo... Es que se niega. Bueno, hagamos una cosa, señor. Venga con el bañador a nuestro almacén y se lo cambiamos por una bufanda que está más acostumbrada al frío. ¿Pero me baña con una bufanda yo? Sí, se la enrolla la cintura de forma que le tape lo que es el cimbrerillo y el pompis, ¿sabe? Ah. Está de moda ahora eso. La bufanda más no se quejará, ¿no? Porque está acostumbrada al frío. Está acostumbrada al frío. Vale, pues muchas gracias, Rota. De nada, al servicio de almacenes Harrods, ¿ves? Harrods. Sea facilísimo. Fácil. Española, Carromato Deportivo, yo pregunto, ¿dónde? Aquí. ¿Dónde? Ahora. Aquí. Atención, amigos, que tenemos un Carromato Deportivo especial. Amigos, para mí, personalmente, Os digo que sería muy fácil dedicar el carruaje deportivo a Fernando Alonso después de que diera otra lección magistral de automovilismo en Monte Carlo. También sería fácil hablar sobre el Mundial con Diego Armando Maradona en una entrevista que tenía preparada con él en persona aquí mismo. Pero creo que hay un tema con el que no podemos seguir mirando hacia otro lado. Vicente Egea. ¿Vicente Egea? Sí. ¿Qué está pasando en el fútbol español? Buenas tardes, Carromato, y buenas tardes, oyentes del Deportivo. Se trata de los inmigrantes en el fútbol, y que conste que yo no tengo nada en contra de ellos. Que conste que yo tampoco. Los inmigrantes, efectivamente, yo también tengo que decir que no tengo nada contra ellos, pero primero vinieron aquí a quitarnos los puestos de trabajo, y ahora, por lo visto, nos roban los puestos en el fútbol. Y esto no es más que el fruto de la política de este gobierno de papeles para todos. Sí, para hablar de este tema, Batare nos acompaña Antonio. Hola, Antonio. Hola, ¿qué hay? Hola, Antonio. Antonio es el presidente de... Hola, Antonio. Hola, Antonio. Hola, ¿qué hay? ¿Qué hay? Antonio es el presidente de la plataforma de los laterales derechos españoles. Vaya fiesta llevamos hoy. Baja un poquillo eso, Chus. Anda. Digo que es el... El presidente de la plataforma de los laterales derechos... De los derechos... De los laterales derechos españoles. Se lo puedo decir yo, presidente de la plataforma de los laterales derechos españoles. De los derechos de los laterales derechos. Señor Antonio, buenas. Buenas tardes. ¿Qué está pasando con el fútbol nuestro? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver, antes que nada... ¿Qué está pasando? Venga. Vamos a ver, no me meta prisa, que tampoco es tan tarde. Bueno, quedan tres minutos. Bueno, te voy a decir que esta gente que viene de fuera, y que conste que yo no tengo nada en contra de ellos... ¿Que conste que no tenemos nada en contra de ellos? No tenemos nada. Nada de nada. En contra, pues esta gente nos está quitando nuestro puesto en el equipo, y tengo entendido que no solo a nosotros, sino que cada vez a muchísima más gente. Más gente, ¿más señor gente? Antonio, buenas tardes. ¿A quién buenas tardes? ¿A quién más, señor Antonio? Buenas noches. Bueno, bueno, pues está claro que no hay, solo hay que fijarse un poco, ¿no? Primero fueron los delanteros españoles, ¿sí? Luego a ¿sí? los medios centros ponga españoles. Ejemplos, ponga ejemplos, más tarde, Antonio. Más tarde a los interiores izquierda españoles. ¿Batistuta jugó con la Roja? Batistuta antes era argentino, ya es español, sí, ¿no? Exacto, entonces uh-huh. hasta que poco a poco pues han ido quedando con todos los puestos. También con nosotros los laterales derechos españoles, que éramos los últimos que quedábamos. Antonio, Antonito, tú, ahora mismo... Está chupando banquillo. Está ¿no? chupando banquillo, ¿verdad? Está en la reserva. O sea, hay, ¿no? que, no juega, hay que joderse, perdón, hay que ser tan claro, pero las verdades se tienen que decir claras. Hay que joderse. Hay que joderse. Que un español en su propia tierra no pueda jugar, esté en el banquillo. Está en el banquillo. Y ¿no, que Antonio? Su puesto lo ocupe una gente de fuera. Otra gente, ¿no, Antonio? Vale, pues ¿no sí. te duele eso? Claro, me duele, claro que me duele, así es. Resulta que contrataron a un negrazo de Nigeria, creo que hay, y que conste que yo no tengo nada en contra de los negrazos nigerianos. Y bueno, ese negrazo ese, pues vino un buen día y ya. Te quitó el puesto. Me quitó el puesto. Hay que decirle, Antonio, este antes de decir que Antonio, que este chico que moreno que tú hablas uh-huh. tiene unas estadísticas que quitan el hipo. Lleva 40 goles, que para ser defensa no, no está nada mal, mal. No está mal. Ha dado, no mil, mal, asistencia, ha dado mil asistencias de gol. Sí. Y es una mezcla entre Pelé, Ronaldinho y Gento, con solo 18 añitos. Entonces tú eres bastante gordito y feo. Bueno. Y pero, este tío te ha quitado el puesto, pero tú eres malo. Pero este hombre Antonio, que me tiene. Tú eres malo. Antonio. También tienes. ¿Cuáles son las estadísticas de Antonio? Yo tengo mis números. A ver, los números. Antonio. Tu última pelota que pasaste bien fue cuando jugabas en juveniles sí. y fue cuando se la diste al árbitro con las manos al pitar el final del partido. Esa es tu estadística, Antonio. ¿Y ¿no? qué pasa? ¿Qué? Antonio es español. Es español y los españoles tienen que jugar porque son de aquí. ¿No? Sí. Antes que uno que venga de fuera. ¿Qué vais a proponer para que esta gente no vuelva a quitaros el puesto? Bueno, se tendrá que decidirlo los políticos, que es lo que saben, pero mientras no se cierre la frontera, lo que nosotros proponemos es que por cada tarjeta amarilla que le enseñan a estos jugadores, pues tienen que estar 30 partidos o más sin jugar. ¡O 30 años! ¡O 30 años bueno, sin jugar! Años, y por eso que vuelvan a su país, ¿no, Antonio? Estar mejor allí en su tierra pues sí. que aquí sin jugar. Pues sí. Que aquí sin jugar. Claro. ¡Antonio! Antonio bueno, se tiene que ir porque tiene una entrevista en la COPE. Pues saluda, tengo amigos ahí, ¿eh? Ahí lo quieren mucho. Tengo un montón de amigos. Al adiós. Antonio. Gracias por denunciarnos tardes, y ser Antonio. Tan valiente, Antonio, ven aquí. No, la puerta es esta. No, esa es la de... para dejar las escobas. Pero tú juegas no al la fútbol. De salida. Una escoba. ¿Tú juegas al fútbol? Pero tú estás muy fondón. ¿Pero qué eres del Chelsea? Eres muy feo, de los veteranos del Chelsea.